canción que viene ahora. Queremos invitar a tocar con nosotros a un gran amigo. Poco tiene que ver con la música, pero se ha ganado nuestros corazones. Ya que con el fútbol no le fue bien, lo intenta ahora en la música. Quiero que deis un fuerte aplauso a un crack, a un verdadero crack del corazón, que se llama Javier Cruz. ¡Javier Cruz a la percusión!